Qué gran alegría, es un gran motivo hoy para estudiar la bendita palabra de Dios, que las ricas bendiciones del Eterno sean con cada uno de ustedes. Queremos hoy estudiar la palabra de Dios, queremos aprender de Jesús. Creo que esa es la gran cita que cada persona, cada individuo desea, aprender de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Tener esa fe de Jesús. Así que bienvenidos todos. Pastor, también bienvenido. Qué alegría que hoy nos encontremos para estudiar la palabra de Dios. Gracias, Benedicto. Queridos amigos, ricas bendiciones sean para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente porque nos acompañan, nos sintonizan y así juntos vamos a participar de un estudio bíblico muy interesante que se relaciona con Jesús y las Escrituras. Amén. Pastor, nos dirige en oración, por favor. Amén. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro, por este momento para estudiar la palabra. Pedimos tu bendición, que guíes nuestras mentes, nuestro espíritu y que hagamos las cosas que te agradan. Rogamos la inspiración del Espíritu Santo al leer los textos y comentarlos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hoy vamos a aprender de Jesús. Qué gran ejemplo. Creo que debería ser para nosotros el gran ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Él con su ejemplo nos dio todas las enseñanzas. Imagínense, ¿no? El que está a cargo de todo, el que se dedica más que todo a que prácticamente la vida del hombre sea semejante a Él. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de esa bendición grande, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como ese ejemplo. Él conocía las Escrituras, sí. Estuvo dispuesto a seguir la palabra de Dios, sí. Claro que sí. Y no solo esto, Él la cumplía. De eso vamos a hablar hoy. Cómo el Señor no solo era un gran ejemplo, un gran modelo para nosotros, Él seguía la palabra escrita. Y también Dios, a través de él, Dios hizo cumplir su palabra. Así que qué bendición, vamos a entrar leyendo San Lucas capítulo 4 y verso 4. Leemos la palabra de Dios. San Lucas capítulo 4, verso 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y en el verso 8 dice lo siguiente, en el verso 8 de San Lucas. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí en el verso 10, vamos a leer del verso 10 al 12, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. 11, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué ejemplo? Pastor, ¿qué nos dice estos textos bíblicos acerca de cuán medular debe de ser la Biblia para nuestra fe? El punto principal. Especialmente en el momento de la tentación, porque aquí el Señor Jesús estaba siendo tentado, pues, básicamente. Recordemos, queridos amigos, que estamos examinando este folleto, cómo interpretar la Biblia, ¿no? Y entonces uno de los párrafos tiene que ver con lo que estamos escuchando ahora, y es el enfoque de Jesús, cómo Jesús abordaba la Biblia. Es el método más certero, más correcto que nosotros podemos tener, el saber que el maestro estaba tan familiarizado con los textos bíblicos que los citaba de memoria. Así nosotros nos podemos proteger. Bendecirnos, que Dios nos bendiga porque usamos la palabra correctamente. En el caso que estamos examinando de Jesús y Satanás, tal vez se nota menos en Lucas y más en Mateo el contraste, el mal uso que Satanás hace de los textos bíblicos. Yo sugiero que vayamos pues entonces a Mateo para que notemos la diferencia. Allí en San Mateo capítulo 4 podemos apreciarlo. A la vez que tendremos pendiente el Salmo 91, 11 y 12, del cual se hace referencia, pero primeramente vayamos a Mateo 4. En el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y Jesús se defiende con la Biblia, eso es lo que importa. Siempre valernos de la sagrada palabra. Esto aparece en el versículo siguiente. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como es la Biblia. Y a continuación, ahí está el tema, mis queridos amigos, el mal uso de la Biblia. Y esto se evidencia con Satanás, versículo 5. Entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad y lo pone sobre el pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Eso dice la Biblia. No, no dice la Biblia. Fíjense en el versículo 6 y 7, que es una cita del Salmo 91, 11 y 12. Pero leamos el texto primero. A sus ángeles mandará acerca de ti. Luego pone y, coma. Ese y, coma, es que muestra que en el Salmo 91, 12, hay falta una porción. 11 y 12, falta. Por eso el editor lo puso muy bien, con una coma, que está faltando. Así que otra vez. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces o te golpees con tu pie en la piedra. O sea, tírate abajo, que Dios mandará ángeles que te sostengan para que no te golpees con la piedra abajo. Eso es una tentación. Si eres hijo de Dios, demuéstramelo. Y Jesús, a continuación, dice, el siguiente versículo, no tentarás al Señor tu Dios. Si observamos el Salmo 91, 11, 12, el texto completo, que citó Satanás, pues sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en tus caminos, que te guarden de los malos caminos. Y ahora sí, que en sus manos te llevarán para que no te golpees. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, esa porción, que te guarden, esa la omitió Satanás. Aunque Lucas, en el texto leído al comienzo, lo cita, pero más correcto es la lectura de Mateo. Y es, amigos, saquemos la lección. Hay gente que malinterpreta la Biblia, cuidémonos. A veces los hermanos en la iglesia confían en sus pastores, en sus líderes, en sus sacerdotes, los líderes, no importa quién, que no ubicamos la iglesia, sino el liderazgo. Y el hermano, en lugar de estudiar por su cuenta, confíese, el pastor estudió, él sabe lo que está diciendo. No es así. Nosotros tenemos que verificar por nosotros mismos, como lo hizo el maestro. Él escuchó la expresión de Satanás. Lo lleva al pináculo, no lo iba a empujar porque inmediatamente Dios ordenaba que sus ángeles lo recogieran. Pero si uno toma la decisión personal de tirarse, de suicidarse, digamos así, ya Dios no lo va a impedir porque lo decidió uno. Pero Jesús no iba a tomar semejante decisión porque el Salmo estaba, lo decía así, estaba mal citado. Así también, cuidémonos cuando hay líderes que citan mal los textos. Tal vez usted me dirá, ¿y cómo yo puedo saber si está bien citado o está mal citado? En ese caso tenemos que escuchar opiniones diferentes. A veces no nos gusta que venga alguien y nos diga, mira, no me enseñes distinto de lo que me enseña mi pastor. No, pues me estás confundiendo. Enhorabuena, mis queridos amigos. Está en juego nuestra salvación. Escuchemos la voz de Dios que habla aquí, aquí y aquí, que nos va corrigiendo. Y de modo que desarrollemos confianza como los adultos. El niño quizás pueda decir, no, tengo miedo si papá no está. Pero un adulto, si confía en la guía del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa, amigos? Estamos más conectados con las cosas de la tierra. Somos muy hábiles para mirar allí en la televisión, las películas, los programas de doble sentido, pero cuando viene de la palabra de Dios y que no es muy claro, confiamos en lo más conocido. Por eso, amigos, es importante mirar a Jesús. Él está seguro porque cita los textos y se defiende y así desenmascaró a Satanás como tenemos que hacerlo nosotros en nuestro tiempo. Amén. Entonces aquí vemos que Satanás se allega con palabras de la inspiración divina. Así es. No eran palabras de él, eran palabras de la inspiración divina. Así es como Satanás se allega. Pero retorcidas. Pero torciéndolas, usando parte de la verdad. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de Satanás en todo esto? Satanás quería que Jesús presumiese, que entrara en un estado de presunción de la misericordia de su Padre, la misericordia de Dios, y arriesgara la vida antes de cumplir su misión. Amén, amén. Miren qué importante es esto, ¿no? Así es, así es. Bien importante. Entonces, y así nosotros hoy en día permitimos que la misericordia de Dios, que nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo aún todavía, nosotros mismos estamos arriesgando nuestras vidas. Yo le voy a decir a usted, cada uno de nosotros, el Señor nos ha mandado a cumplir una misión. Somos misioneros. Pero, ¿qué sucede con nosotros? A veces nosotros, por torcer las Escrituras o por dar oído a otros, como bien decía el pastor, ¿qué sucede? Dejamos de cumplir nuestra misión. Y eso mismo quería Satanás con el Señor Jesús, que él O sea, él se iba a poner como un estorbo para que prácticamente el Señor Jesús no cumpliera su misión de qué, de redimir al hombre en la cruz del Calvario. Esa era la misión. Lo quería, entre otras cosas, matar anticipadamente. Entonces, ahora, Satanás esperaba que nuestro Señor Jesucristo fracasara en el plan de salvación, pero este plan estaba cimentado tan profundamente que Satanás no podía entorpecerlo ni desbaratarlo. Eso es bien importante. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Satanás no podrá interponerse, excepto que tú le permitas. Y muchas veces nosotros le permitimos, pastor. Por ejemplo, yo le voy a decir a usted, yo soy un excelente cristiano, creo en Dios, tengo fe en Dios, y sé que el Señor me va a salvar. Pero yo vengo, y digámoslo de esa manera, poniéndolo, haciendo la ilustración, agarro un vaso de agua y le echo algún veneno ahí. Yo creo en Dios, ¿verdad que sí? Y yo sé que Dios me va a salvar. Y vengo, le echo veneno y me lo tomo. ¿Será que Dios me va a salvar? Basados en el texto de Marcos capítulo 16, ahí se cuenta el caso de Jesús dice, tomaréis venenos y no os hará daño. Y entonces, de hecho, ha habido casos, amigos, esto se ha publicado acá en Estados Unidos, de un pastor que hizo semejante cosa. Y entonces él dijo, está el texto allí en Marcos capítulo 16, creo que versículo 15, ahí está. Así que si dice allí, yo lo voy a hacer. Y lo hizo. Aquí, amigos, miren, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, etc. Entonces, si Jesús dijo eso, que de paso, amigos, es un texto muy conflictivo, porque no está en el texto bíblico original de Marcos. Esto se llama final largo de Marcos, y que no lo reconoce en manuscritos antiguos. Así que, si uno basa la fe en un texto conflictivo, tengamos mucho cuidado. Presunción fue la palabra que él usó. Efectivamente, hermanos, cuando hay gente que va a presumir que aquí Dios está y yo no tenga confianza, que no, tenemos que ser cautelosos porque Dios va a cuidar cuando hemos hecho todos nuestros esfuerzos y ya no damos más, Dios agrega el suyo. Pero si de nuestra parte teníamos que hacer lo que era nuestra obligación, esperando que Dios haga nuestra parte, Dios no la va a hacer. Dios quiere completar todo lo que hayamos hecho para cuidar, hacer todas las cosas correctas. Dios luego completa para premiar esa fe que tenemos. Por lo tanto, amigos, es muy delicado presumir. Y en el caso de Satanás le estaba insinuando a Jesús, tírate y prueba que eres hijo de Dios. Y Jesús, lógicamente, él tenía poder, amigos, pero aquí hay otro asunto importante. Esta no era una obra de teatro. Porque si Jesús se tira inmediatamente allí, seguramente Dios lo iba a salvar. No, no es así. Jesús arriesgó todo y nos dio el ejemplo. Y algo que dijo Benedicto, estaba cimentado, la salvación estaba cimentada, pero amigos, hay una expresión importante, en la segura palabra de Dios, y no tanto porque ya Dios decretó que te vas a salvar, pase lo que pase, como enseñan los dispensacionalistas. No, si confiamos en la Biblia, y dice en la Biblia, y la seguimos, nos vamos a salvar. No porque ya está decretado que yo me salve, ya está decretado que Jesús no se pierda. No, Jesús, tú sigue extremadamente, fielmente, concienzudamente lo que dice la palabra de Dios y Señor, tú lo vas a lograr. Pero amigos, cuando uno se confía en la fuerza que tengo, no, estamos permitiendo que el enemigo tome ventaja, nos haga sus emboscadas, caigamos en la trampa y Dios no nos va a ayudar. Nos ayuda si seguimos fielmente la palabra de Dios. Quiero leer este comentario hablando de la autosuficiencia. Dice acá, deje que el autosuficiente que actúa como si supiera más que su Señor, siga en su esperanza, en su supuesta fortaleza, no en su esperanza, sino en su supuesta fortaleza. Luego viene el sufrimiento y una vida inválida, o tal vez la derrota y la muerte. Cuando nosotros caemos en un estado de presunción, cuando nosotros somos autosuficientes, cuidado, aprendamos de Jesús, es el modelo prácticamente. Ahora, ¿por qué razón? Yo le digo a usted, mi querido amigo y hermano, estamos librando una gran batalla, pastor. Es una gran batalla, un conflicto entre el bien y el mal, entre el enemigo de toda justicia, el enemigo de Dios, el enemigo suyo. ¿Qué va a hacer el enemigo? Aprovecharse de los puntos más débiles que tenemos. Eso es lo que va a hacer. ¿Y cuáles son esos puntos más débiles que tenemos? No estudiamos la palabra de Dios. Ese es el punto más débil. No estamos en comunión constante con Dios, en una relación constante. Ese es un punto del cristianismo hoy en día débil. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el enemigo los ataca, pastor, ¿cómo se van a defender? si no están cimentados en la palabra de Dios. Aquí es donde hace Satanás sus asaltos más férreos. ¿Dónde? Cuando no estudiamos la palabra de Dios. Nos mete duda. Eso fue lo que pasó con Eva. ¿Ya recuerda? ¿Qué sucede? Entra la duda, y pastor, y cuando una persona entra en duda, ya está en terreno del enemigo. ¿No es así? Tanto que en lugar de confiar en la promesa, en el texto de la Biblia, comenzamos a razonarlo y será así, es decir, darle espacio a la duda, dijo él, y luego consultamos la carne, al hombre. Miren lo que dice el Señor en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo o apoyo y su corazón se aparta de Jehová. En lugar de escuchar lo que haya que escuchar y razonarlo, verlo en la Biblia, déjame, mírenlo como lo expresa de los bereanos, Hechos 17:11. Déjame, quiero examinarlo. Tú me dices esto, pero no te voy a responder, quiero mirarlo en la Biblia. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los judíos que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra del apóstol Pablo con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, la Biblia hebrea, para ver si estas cosas que predicaba Pablo eran así. En cambio, los de Tesalónica, que cuenta el texto 17, Hechos 17, un poco antes, se enojaron. Ellos armaron un alboroto en la sinagoga y tuvieron que salirse Pablo y su compañero huyendo de allí, porque no querían aceptar. En cambio, en Berea, un pueblo vecino, de judíos también, allí actuaron diferente. ¿Cómo les llama el texto? Nobles, más nobles. Ahí está el texto que, cómo alborotaron la ciudad allí en Tesalónica, ¿sí? Entonces, hoy, amigos, tenemos que ser más nobles. Y es tomar la palabra, verificar si lo que estoy escuchando de cualquier asunto, incluso algunos asuntos que nos afectan, que decimos que yo creí siempre esto, me lo enseñó mi abuela, mi abuelo, mi familia toda lo creyó, se salvaron allí, y ahora escucho algo nuevo que me está moviendo el piso. Yo no quiero escuchar, quiero seguir con lo que siguieron mi abuela, porque sé que ellos se salvaron, yo me voy a salvar en la fe de ella. Amigos, estamos confiando en el hombre. Volvamos otra vez a la segura palabra de Dios. Amén. Aquí hay algo bien importante. Hablamos de la autosuficiencia, hablamos del yo. Cuando nosotros confiamos en ese poder elevado del yo y no contemplamos a nuestro Señor Jesucristo, Satanás no tiene poder contra ellos cuando confiamos en la palabra de Dios. Eso es el mensaje, ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de Jesús, dice Él, aprendamos de Él, aprendamos de su vida. Porque hay razones importantes en todo esto. Y dice acá, el cristiano no debiera tener ningún punto débil en su defensa, no debe haber punto débil. Debería estar protegido por el sostén que las Escrituras dan a aquel que hace la voluntad de Dios. Yo sé que usted hace la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, pero si usted no toma la Biblia como su sustento, su base para su vida, ¿qué sucede? Y se agarra del brazo humano. Mi querido amigo y hermano, no confiemos en el brazo humano, confiemos en la bendita palabra de Dios. Cuando el alma es tentada, ganará la victoria si sigue el ejemplo de aquel que hizo frente al tentador. Con estas palabras, escrito está, puede estar seguro bajo la protección de un así dice Jehová. ¿Cómo tenemos que responder? Escrito está, así dice Jehová. Tristemente, en los últimos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, finales, mi querido amigo y hermano, si nosotros no respondemos con la palabra de Dios, nuestra salvación está en un terreno movedizo. Pongamos mucha atención en todo esto. Por eso, vemos nosotros que Satanás utiliza las mismas escrituras, utiliza, las tuerce, las utiliza, pero torcidamente. ¿No pasa eso? Hoy en día, cuando nosotros vemos en nuestros púlpitos, un pastor cita la Biblia y vamos a leer este verso bíblico y lee el verso bíblico. Y sobre ese verso bíblico, ¿qué es lo que hace? Es una redundando en todo ese verso bíblico. Mi querido amigo y hermano, la Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia no es para filosofar. No, ¿la Biblia es qué? La Biblia es el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios hoy? No, ¿qué dice el hombre? ¿Qué dice Dios hoy? Eso es lo importante en todo esto. Entonces, pastor, ¿Qué podemos nosotros aprender de nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo es el ejemplo para todos nosotros. Tenemos que aprender Él. Cuando la tentación les asalte o se le disputen sus derechos, debes de sobrellevarlo pacientemente. ¿Con cómo? Con un escrito está. No se han de considerar con derecho a pedir al Señor que ostente su poder para darle la victoria sobre sus enemigos, a menos que por ello Dios haya de recibir honra y gloria. ¿Qué está pasando con nosotros hoy en día? El ejemplo del Señor Jesucristo. Pastor, qué gran ejemplo. Él vino ¿qué? A glorificar a su Padre. Él no hablaba más que únicamente de su Padre. No hablaba de otra cosa. Dígame usted, ¿será que Él habló de Él? No, Él vino a glorificar a su Padre. Agregamos a esto más, amigos, y es no solamente cuidarnos de los hombres, cuando les consultamos, estamos inseguros quizás y decimos que yo quiero hablar. Está bien, es necesario hablar, pero no tomar la palabra del hombre como palabra final, sino la palabra bíblica es la palabra final. Pero además de cuidarnos del hombre, cuidémonos de nosotros mismos. Déjeme que les dé una ilustración. Una persona que tiene debilidad personal y encuentra en el texto bíblico algún apoyo para su debilidad personal. El caso de aquel texto del apóstol Pablo que le dice a Timoteo, por causa de tus enfermedades es bueno que tomes un poco de vino, que ya no tomes agua. O acá dice que se puede tomar vino. Entonces es mi debilidad. Bueno, entonces yo voy a tomar vino. Porque acá se dice que se puede tomar vino. Y amigos, ahí tenemos el texto para recordarlo. Cuando actuamos de esa manera, más bien estamos consultando la carne. Hace rato era consultar al hombre, ahora me consulto a mí. Y mi carne me dice que me gusta el alcohol, y yo necesito, y ahí encuentro la prueba. No, amigos, ¿realmente queremos servir a Dios? En el caso del texto citado, era un problema de Timoteo, y que tenía problemas de salud, yo no lo tengo. Así que Timoteo sí lo tenía. Y además el vino de ese tiempo es muy diferente en su graduación alcohólica con el vino actual, moderno, según un estudio que alguien publicó en algún lado. Entonces no podemos comparar lo que ocurría en el primer siglo con lo que está pasando en los tiempos modernos. Por eso es que debemos ser cuidadosos a la hora de mirar los textos bíblicos para no tomar aquello que satisfaga nuestra carne y hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Bien claro, por ejemplo, si nosotros leemos ahí en San Lucas capítulo 10, verso 26, miren cómo el Señor Jesús respondía, y Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, cuando le hacían una pregunta, Él mismo le decía, ¿qué está escrito en la ley? Dime tú, es una respuesta a uno de los doctores de la ley, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿por qué Él se refería a las Escrituras? Y eso es algo bien importante que nosotros debemos que entender hoy. Cuando se nos, a veces nos demanda la razón de nuestra fe, dice, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? O sea, no es para defendernos, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros, pastor? Nos defendemos. Entramos inmediatamente en una defensa. Y cuando nosotros entramos en una defensa, ¿qué necesitamos? En un juicio humano, ¿qué necesitamos? Necesitamos un abogado. Porque nosotros mismos no nos podemos defender cuando estamos en un pleito, en una contienda, en una disputa. Necesitamos un abogado. Entonces, ¿qué dice el abogado? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice el abogado? No es lo que diga yo, es lo que dice el Señor Jesús. Y eso es bien importante aprender, pastor. Entonces, para ir terminando esta parte del segmento, yo le digo a usted de que hoy en día nosotros tenemos que aprender de Jesús. Él es el modelo prácticamente que el Señor nos da como gran ejemplo. Entonces, para terminar, pastor, algo bien interesante. En San Juan capítulo 7, verso 38, leamos, por favor, San Juan capítulo 7, verso 38, aquí hay una declaración muy importante. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice, como dice la Escritura, no dice como dice el Señor Jesús, ¿verdad? O como digo yo, es como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, pastor, aquí Jesús, el Verbo de Dios, hecho carne, le señala a sus seguidores lo que la Escritura dice. Solo mediante la Biblia sabemos que Jesús es el Mesías prometido. Son las Escrituras las que dan testimonio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo estuvo dispuesto a cumplir con las Escrituras, la palabra de Dios puesta por escrito. Si Él estuvo dispuesto a hacerlo, ¿qué nos dice esto sobre nosotros hoy en día? ¿Cómo debemos de actuar nosotros? Efectivamente, queridos amigos, nosotros cuando tomamos la Biblia en medio de un concurso de tantas interpretaciones, tantos oradores, iglesias y que tienen voces disímiles, este mira para este lado, el otro mira para este otro lado, aún se justifica con la Biblia conceptos modernos como esto de la ideología de género o aún la homosexualidad en la Biblia, el caso de Jesús con Juan, algo repugnante, o David con su amigo Jonatán, o Ruth con su suegra Noemí, que hay predicadores que toman esos textos para apoyar estas ideologías nuevas, perversas. ¿Con cuánto cuidado, amigos, debiéramos tomar los textos como los tomaba Jesús en sus días? Con oración, para mostrarles a sus oyentes que había una perfecta armonía entre lo que el Antiguo Testamento enseñaba y lo que Jesús estaba presentando. Hoy, en nuestros días, el mundo necesita de luz que solamente el Señor Jesús la puede dar, emanada de la misma Biblia, pero feliz aquel intérprete, aquel expositor que saca del tesoro de la Biblia los textos, los argumentos que la gente le ilumina su corazón y dicen, aquí ya encuentro mi Salvador, quien me sostiene, perdona mi pecado, puede renovar mi corazón, hacerme criatura nueva para llevarme a la obediencia. Si hacemos esto, a Dios le agrada, rescata a una persona. Pero amigos, vivimos en un tiempo de mucha convulsión y Satanás toma cada vez más terreno y por lo tanto lo va a impedir. Ahí es donde se requieren los campeones que conozcan su Biblia, que defiendan el honor del Señor, que pongan la Biblia al conocimiento de todos, para hacer frente a tantos predicadores y teorías que aparecen allí y que nosotros podamos ser luz también para otros. Amén. Por eso, amigos, estas lecciones y ver al modelo Jesús, que él dominaba muy bien los textos y así se les enseñaba a sus oyentes a que disiernan el poder de Dios y el amor a través del Antiguo Testamento. Amén. Mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros vamos a aprender más de Jesús? ¿Cómo nosotros vamos a instruirnos en las cosas de Jesús? Yo quiero ofrecerle a usted este material. Es un librito, es el Camino a Cristo. Un librito maravilloso que me gustaría que usted lo tuviera. Es gratuito para usted. ¿Cómo aprender más de Jesús? Aquí en el Camino a Cristo. Él dice el Camino a Cristo, es el camino que nos lleva ¿a dónde? Que nos lleva al cielo. Y yo le insto a usted que usted pueda leer esto. Es una gran bendición para su vida, el Camino a Cristo. Así que hay un teléfono, usted puede contactarnos y con gusto nosotros se lo enviamos a usted con otro material que gustosamente nosotros podemos colocar. Así que va a ser una gran bendición, es gratuito, usted se lo llame y se lo enviamos. Así que, bueno, vamos a continuar. Hablemos hoy, pastor, acerca de Jesús versus las Escrituras. Pareciera, y ahí es donde hoy el mundo cristiano a veces anda un poquito encontrado. Encontrado no porque haya encontrado al Señor Jesús, encontrado porque están en contra. ¿Cuál es esto? El Antiguo Testamento, justamente, ahí está, encontramos nosotros los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, los Salmos y todo esto. Bonito, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Pero ahora, como bien se dice en la nueva dispensación, el dispensacionalista que enseña, que aquello justamente es algo que era para otra generación, era para otra dispensación. Pero ahorita estamos en la nueva dispensación. Necesitamos solo los evangelios. Y yo le voy a decir a usted, cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él declaró las verdades del Antiguo Testamento, porque Él no tenía el Nuevo Testamento, ¿verdad que no? Así es. Entonces declaró, ¿qué era lo que declaraba el Señor Jesús? Las verdades del Antiguo Testamento. Entonces Él mismo las declaró como verdades tan valiosas, ¿para qué? Para el nuevo comienzo de su iglesia, porque todo esto había sido mal, podría decirse, encauzado. No había realmente el pueblo de Dios o la manera en que la gente encauzó las escrituras del Antiguo Testamento, tergiversaron todo. Por eso el Señor Jesús vino nuevamente ¿a qué? Vino a enseñarnos un nuevo reino, pero ese reino Realmente era el mismo reino que fue instituido desde el mismo principio. No vino a enseñar otro reino como bien se enseña. Entonces, aquí claramente el Señor Jesús declaró las verdades del Antiguo Testamento que son valiosas para el Nuevo Testamento. Cristo fue un reformador, eso fue lo que hizo Cristo. Reformó todo ese gran sistema que había sido malentendido. Entonces, a tal grado hoy en día, pastor, que necesitamos nuevos reformadores. Necesitamos gente que venga a reformar. ¿Por qué? Porque también se han torcido las Escrituras. Tanto, mis queridos amigos, que al leer la palabra de Dios, y especialmente en el contexto de los días finales, el Señor está levantando un pueblo que predique las verdades distintivas para este tiempo. Lo que el apóstol Pedro le llama la verdad presente. Quiero invitarles a que lo podamos mirar. Capítulo 1:12. Ahora les doy más la precisión. De la segunda carta de Pedro, capítulo 1:12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Verdad presente significa una verdad actual, una verdad del momento. Y hubo verdades del momento en diferentes épocas. ¿Cuál era la verdad presente de Noé? La predicación de que se venía un diluvio. ¿Cuál era la verdad presente de Juan Bautista? La predicación de que ya estaba el Mesías en su primera venida a las puertas. Y así entonces verdades presentes. ¿Cuál es la que tenemos hoy, amigos? La verdad presente de hoy es el mensaje de los tres ángeles ante un anuncio ante la llegada del anticristo que forzará la marca de la bestia. Pero aquí que el Señor levantó un conjunto de verdades, es decir, ya estaban puestas en la Biblia, pero que el pueblo que estudia las tiene que descubrir para que el mundo quede absolutamente amonestado. Y esto aparece, amigos, con la experiencia que cuenta Apocalipsis capítulo 10 de la ingesta de un librito dulce amargo que cuenta ese capítulo, representando a Juan, al grupo de creyentes que en su época cumplirían allí el momento. ¿Qué cosa? El estudiar profundamente la porción de Daniel, un librito que estaba sellado, comerlo, fue muy dulce a la boca, amargo en las consecuencias. Y fue aquella gente milerista que creyó que Jesús venía para 1844. Fue un chasco, no se produjo nada de eso. Pero ocurre que las verdades aprendidas allí, esta gente no lo sabía, ya estaban puestas en Apocalipsis. Miren entonces en consecuencia, capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, la misión que se le asigna a esa gente y a todos aquellos que oigan estas verdades. Se levanta un conjunto de verdades que son un arsenal contra la bestia en los días finales. Miremos. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, con ese dolor de estómago que tienes del versículo anterior, que es amargo en el vientre, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Profetizar qué? ¿Qué tengo que predicar? Me duele la panza, no puedo salir a predicar. Y a continuación, ahí dice que, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. La palabra medición es juzgar, a ver si da la medida. Cuando se mide el cuerpo de una muchachita que se va a casar, y se le toman las medidas allí para poner el vestido. Así también, amigos, nos están tomando la medida para ver si calza la justicia de Cristo en nuestro corazón. A ver, te voy a medir. Así pasó con Belsasar en Daniel capítulo 5. Fuiste pesado en la balanza, no se te halló la medida, fuiste hallado falto, quedaste afuera. Así, amigos, un mensaje de juicio. Pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto. Y ese mensaje de juicio aparece en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y ese es el mensaje que hay que escucharlo, predicarlo, enseñarlo, advertirle al mundo. Ya viene la medición de Dios, te van a medir. Y en eso el final, y quedamos afuera o quedamos adentro. Mírenlo. Aquí está la paciencia, capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden que decía el texto anterior, profetiza otra vez sobre mucha gente. Acá lo estamos viendo. ¿Profetizar qué? Ahora aparece. diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Creador. Amigos, qué importante es ver en las Escrituras este mensaje, se le llama Evangelio Eterno, que Jesús lo venía diciendo desde hacía tiempo, cuando Él dijo, yo, si tú no me crees, no te voy a condenar. La palabra que yo he hablado, ella te va a condenar en el último día. Juan 12:48. Amigos, se nos acercan las palabras de Jesús, que Él dijo que crean en Él, porque Él viene como juez ahora. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día último. Yo no te voy a condenar, yo no he venido para condenar, yo vengo para salvar. Pero no me crees ahora, en el día final, todo se te vuelve en contra. Amigos, hoy la verdad presente, por eso es tan importante ver la armonía entre las palabras de Jesús, las palabras de la Biblia, no hay en absoluto contradicción, y cuanto más con el Antiguo Testamento. Jesús se basó en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, si el Nuevo no estaba escrito todavía, sino en el Antiguo, y entonces del Antiguo pone la base para que el Nuevo Testamento ahora lo podamos entender. ¿No decía esto Pablo cuando visitaba las sinagogas? Él resucitó como está escrito, como dice las Escrituras, al tercer día, como dice las Escrituras, permanentemente, allí en Hechos 17:3, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, el fundamento cristiano se basa en el Antiguo Testamento, pero aquí, ahí tenemos el texto, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, Él era el Cristo, exponiendo por medio de la Biblia. Amigos, el punto es que en el caso de los dispensacionalistas, hicieron un quiebre, una ruptura. No hay conexión entre el Antiguo Testamento, que eso era para la vieja dispensación. Que le sirva a los judíos, a mí ya no me sirve. Yo estoy en la nueva dispensación, tomo el Nuevo Testamento. Cuando hablamos así, estoy perdiendo la esencia de la base, por qué Dios actúa así con el pueblo, para enseñarme a mí cómo va a actuar con la iglesia, y especialmente en el día del juicio, cómo va a actuar con todos. Hay una perfecta armonía entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y Jesús es el nexo que los une a ambos. Amén. ¿Por qué razón, pastor, Cristo fue el Redentor del hombre del principio? Claro, Cristo era su Redentor. Cristo es el Redentor del mundo en este tiempo. Claro, Cristo es el Redentor del mundo. Entonces, ¿por qué hacer una, crear una gran barrera, un gran abismo en todo esto? Yo leo este comentario, exaltada Jesús dice, antes de revestir Él su divinidad de humanidad, antes, recuerde, antes de venir, y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, por Set, por Enoc, por Matusalén y Noé. Abraham, en Canaán, también lo dio, Lot en Sodoma, llevaron el mensaje y de generación en generación, los fieles mensajeros proclamaron aquel que había de venir. Ese era el mensaje, que iba a venir el ungido de Dios a esta tierra. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, como Él lo dijo, comenzó desde Moisés y de todos los profetas, y Él declaraba, Él les hablaba todo lo que decían las Escrituras, lo que de Él decían las Escrituras. San Lucas capítulo 24, verso 27. Leamos cómo Él lo expresó. Y le decía, recuerden, cuando Él deseó revelarles, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Él no hablaba de Él, o sea, por eso es de que Jesús versó las Escrituras, no había ninguna contradicción. Pero yo le voy a decir, pastor. A un versículo 44 también, el está 44, en la misma línea. En el versículo 44, leamos, versículo 44. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo era en relación que a nuestro Señor Jesús. Él no hablaba palabras por Él mismo. Todo había una referencia bíblica. Entonces, pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad, la que glorifica lo viejo. Eso me gusta. Lo nuevo, que es lo que está haciendo, glorificando lo viejo. ¿Por qué? ¿Dónde comenzó el plan de salvación? ¿No fue en lo viejo? ¿No fue en el Antiguo Testamento? Aquel que rechaza o descuida lo nuevo, no posee realmente lo viejo. ¡Qué importante! ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? ¿Qué hace el mundo evangélico hoy en día? Rechazar lo viejo. Entonces, yo le digo a usted, ¿habrá gloria ahí? Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. ¿Por qué? El Antiguo Testamento es muerto. Está lindo el Antiguo Testamento. Hay cosas como, por ejemplo, el caso del diezmo, ¿no? Ahí están los diezmos. Pero eso de rituales, pastor, ese asunto de sacrificio, todo ese asunto, pastor, eso es obsoleto. Ya no se cumple. Ya no estamos matando animales. El asunto de la sangre, todo ese asunto, pastor, es obsoleto. ¿Por qué vamos a perder tiempo hablando de eso? Amigo, qué pérdida tan grande, muy grande, cuando hablamos de esa manera. ¿Por qué motivo? El plan de salvación de parte de Dios para la gente antediluviana, la gente de los patriarcas y la gente de Moisés con la ley, hasta que llega Jesús, a todos ellos se les dio el plan de salvación mediante símbolos, mediante ritos, mediante sacrificios, mediante el altar. Allí se les enseñaba como un libro de texto. Tenían que estudiar. Y por lo tanto, al sacrificar los animales y llevar adelante todos los servicios, el sacerdote, la construcción del tabernáculo, luego fue el templo, los ministerios que llevaban, lugar santo, lugar santísimo, cómo se limpiaba el pecado, se lo erradicaba por medio de la ceremonia anual del día de expiación. Todo ello, amigos, forma parte de un sistema de enseñanza, como un libro de texto. Venido Cristo, vino el cumplimiento de todo ello, y ahora en Jesús lo que hacemos, amigos, no es descartar el libro de texto, es ver no solamente la armonía, es empezar a rastrear acá. Y déjeme que se los diga. Cuando los dispensacionalistas o cualesquiera otra gente, no importa quiénes, dicen, en la cruz del Calvario se consumó todo, ahí terminó todo, ya somos salvos en Cristo porque Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Ahí está, se resume todo. Amigos, no es así. Eso es parte del sistema. Al mirar el texto de los ritos, ahí vemos otra cosa. Por lo menos vemos tres partes del sistema de salvación que el Señor dio en los ritos. Uno, era el primero, de acuerdo a los ritos que se hacían en el tabernáculo de Moisés, que el adorador traía su cordero, su animal de sacrificio, se oficiaba el sacrificio propiamente, la muerte del animal, se le asestaba el golpe mortal, se recogía la sangre, y entonces se hacía sustitución. Este hombre había cometido pecado, ahora era el cordero el que pagaba la consecuencia. En consecuencia, ahora tú quedas libre, hasta acá, espérate que yo termine. Libre de la culpa. Ok, pero ocurre que así, esa parte hoy se equipara con Cristo. Cristo es el cordero que se le asestó el golpe y entonces Él pagó la culpa que me correspondía a mí. Por lo tanto, Él es mi sustituto. Hasta ahí está bien. Pero ocurre que el sistema del texto, de los ritos, sigue. Y era que se tomaba la sangre y se la llevaba al santuario. Eso lo cuenta el libro de Levítico, donde se esparcía allí la sangre en los cuernos de los altares, tanto del altar que estaba delante de bronce como el que estaba dentro, el altar de la oración, en los cuernos. Y ahí se hacía este servicio. Luego el sacerdote se retiraba y ahora sí, ya el individuo podía irse, que su pecado había sido transferido, había sido sustituido por el cordero, pero ahora transferido la sangre. No quedaba solamente con el cordero muerto, ahora hay que transferirlo al santuario. Ahí va a quedar asentado. Ahora vete en paz. Así, amigos, ha pasado, es la segunda parte, que los pecados que la gente comete, dice, Cristo murió por nuestros pecados, pero tu pecado fue transferido al cielo. ¿Dónde? En los libros del cielo. Miren cómo lo expresa Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahí se hizo la transferencia de todos nuestros pecados, fueron a parar a los libros. Allí están anotados. Sí, pero no era que Jesús me perdonó, te perdonó. Por supuesto que te perdonó, pero el pecado quedó anotado allá. Pero entonces no me perdonó, porque si me perdonó me tiene que haber limpiado, borrado ahí en la cruz del Calvario. No, amigos, así no funciona, porque no te enseña así el texto de los sacrificios. El sacrificio no dice que cuando está muerto el animalito, ahora sí vete en paz, vamos a echar la sangre por acá en el suelo y ya te terminó todo. No, no es así. Por eso que cuando enseñan los dispensacionalistas y otra gente más, enseñan erróneamente, porque descuidaron el Antiguo Testamento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando separamos Nuevo y Antiguo Testamento. Dijimos entonces, vamos por el segundo proceso. El primero era la sustitución, el corderito que sustituye al culpable. El segundo paso es la transferencia. Se transfiere la sangre al santuario. Ahí va a quedar. Mírenlo cómo lo expresa Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Ahí quedó asentado el pecado. Y ahora viene la tercera fase, que es la fase que hoy estamos viviendo, y es que se quita la sangre del santuario. Eso aparece en Levítico 16. Se lo arranca y el sumo sacerdote lo carga todo con un servicio ritual, lo pone sobre la cabeza del chivo vivo, de dos chivos que había, quedó uno vivo, el de Azazel, que es para Satanás. Se confiesa, se transfiere todos los pecados y se va con Satanás, el chivo vivo, al desierto y se pierde allá. Así también, amigos, la tercera fase es la limpieza, el juicio, el mensaje del primer ángel, el juicio por el cual se están limpiando los pecados. Ya comenzó con Adán, con todos los muertos santos, se va limpiando. Cuando llegue el turno a los vivos, que no lo vamos a saber, y que empiecen a revisar los casos, así como pasó con Belsasar, que la mano escribió allí, ok, ya te están fichando. Y que en ese momento, la mano que empieza a abrir el libro, abre el libro que dice José Pérez, o el nombre que fuera, si usted llega a hacerlo, o yo, y abren acá, y nos están juzgando, y ni sabíamos. Por eso, amigos, va a llegar el momento en que Dios sí lo va a anunciar, y es mediante la imposición de la enemistad de Satanás, la marca de la bestia. Cuando uno tome la decisión allí, ¿qué hago? ¿Le hago caso a Dios o no le hago caso a Dios? Cuando Él me amonestó, no te metas con la marca. Ahí, amigos, comienza el proceso de empezar a ver los libros de la gente viva. Y entonces se erradica el pecado, se lo saca del cielo, ya no, se borran todos los pecados. Y se los va a llevar a Satanás. Cuando en la segunda venida de Jesús venga, destruye a los pecadores y a Satanás lo mande por 1000 años. Entonces ahí sí, ya se limpió el santuario de pecados que había nuestros anotados en el cielo. Por lo tanto, amigos, resumiendo, y esta es la parte más importante, retengamos el Antiguo Testamento. Jesús tomaba el Antiguo, lo unía. No hay contradicción entre Jesús y el Antiguo Testamento, entre el ministerio que nuestro Maestro lleva en el cielo como sacerdote, intercesor, juez. Y al leer el texto del Antiguo Testamento, los sacrificios, los ritos, que alguien decía, pero son aburridos, por supuesto que no lo entendemos al comienzo, pero cuando empezamos a estudiar, ahora vemos luz para cuidarnos y entonces estar atentos. ¿Por dónde anda mi maestro? Y cuando llegue el turno que me revise mis libros. Por eso, preparémonos con tiempo y Dios va a hacer triunfar a su pueblo que está atento mirando a su Salvador. Pastor, hay algo bien importante, agregando un poquito. En la cruz del Calvario no terminó todo. Eso vamos a ver un programa posterior acerca del plan eterno de Dios. No terminó en la cruz del Calvario. ¿Qué se logró en la cruz del Calvario? Que tu pena, la culpa, eso, tú eras culpable. Viene, como bien dijo el sustituto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Él? Él pagó la pena por ti, pero ¿qué sucede? ¿Qué es el acto seguido? ¿Todo terminó ahí? No, al contrario, ahí comienza prácticamente el plan de salvación. Para, en este caso, digámoslo como dicen los dispensacionalistas, para el nuevo pacto, que es el mismo pacto antiguo. Entonces, qué importante es entender esto. Ahora, pastor, Jesús en ningún modo, y usted lo dijo, abolió el Antiguo Testamento. Bajo ningún punto de vista, es el resumen que el pastor estaba haciendo. Ni disminuyó su autoridad. Tiene tanta autoridad el nuevo como el viejo. Ahora, al contrario, el Antiguo Testamento, por cierto, prueba, ¿quién es Él? ¿De quién habla el Antiguo Testamento? De nuestro Señor Jesucristo, de Él habla. Es más, Jesús profundizó el significado de las declaraciones del Antiguo Testamento al señalarnos las intenciones originales de Dios. ¿Dónde nosotros entendemos el plan de salvación, el propósito eterno de Dios? ¿Dónde lo entendemos? En el Antiguo Testamento, tal vez de los rituales, ya lo hemos dicho. Entonces, utilizar la autoridad de Jesús para descalificar la santa palabra de Dios, la santa Biblia, o para denigrar alguna de sus partes como no inspiradas, quizás sea una de las críticas más sutiles de las Escrituras. Cuidado, estamos en territorio del enemigo. Y sin embargo, es la más peligrosa para este tiempo porque se hace en el nombre mismo de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo utilizar la Biblia, mi querido amigo y hermano, utilizando el nombre de Dios para denigrar la Biblia. No lo puedo hacer. Eso es peligroso, dice el escritor. tenemos el ejemplo de Jesús, de cuánta autoridad le dio a las Escrituras, que en su época consistía solo en el Antiguo Testamento. ¿Qué más evidencia necesitamos sobre cómo deberíamos considerar nosotros el Antiguo Testamento también? Lejos de debilitar la autoridad de las Escrituras, Jesús siempre la defendió con una guía, como una guía confiable. El Antiguo Testamento era una guía confiable. De hecho, declara inequívocamente, en el mismo Sermón del Monte, Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Ahí en San Mateo capítulo 5, verso 17. Y sigue diciendo: que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Qué importante eso, pastor. Miremos más, amigos, en San Juan 5:45, el trato que el maestro le da a la Biblia en una crítica que tiene con los fariseos. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es decir, el Antiguo Testamento. Y Jesús muestra la armonía que hay entre él y Moisés en las siguientes palabras. Porque si creyeseis a Moisés, el Antiguo Testamento, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Por eso, amigos, estamos hablando de los ritos, los sacrificios, que era la forma en cómo Dios reveló a toda aquella gente anterior a Jesús, dije yo, antediluvianos, los patriarcas, la gente de Moisés, a todos ellos mediante símbolos para que estudien, vean, analicen, profundicen de la gran obra del Cristo que debía venir. Pero venido Cristo, no quedó anulado. Él vino a cumplir y entonces ahí cada cual tiene su parte, esto como texto y esto como cumplimiento. Pero miren todavía el siguiente versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, al Antiguo Testamento, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oh, amigos, hay grave problema para aquellos que niegan el Antiguo Testamento. Si no le creen, no pueden tener luz de Cristo del Nuevo Testamento. Pastor, ¿cuál es la experiencia del cristiano? Conocer la verdad. La verdad nos hará libres. Debe ser la experiencia del cristiano. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Con una vida de sencillez, con una vida de humildad, una vida de mansedumbre, de bondad en el corazón, que muestran a todo aquel con quien se relacione que han estado con Jesús y aprendiendo de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender de Jesús. Y ahí vemos nosotros si estamos relacionados con Él. Pastor, unas palabras finales. Queridos amigos, recuerden, estamos estudiando cómo interpretar la Biblia y sugerimos que sigamos el modelo de Jesús. Amén. Él era asiduo, estudioso, lector, conocía de memoria los textos. Gastemos tiempo nosotros también. Pidámosle al Espíritu Santo que Él sea quien grabe en la mente los textos, las historias. Dediquemos tiempo en oración, consagrémonos a Dios, para que así también la experiencia del Maestro sea la nuestra. Y el momento más clave de conflictos, hay un texto en Lucas 21 que dice: porque soy yo el que les voy a dar las palabras que nadie podrá contradecir. Esas palabras serán nuestras cuando el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Mis queridos amigos, que Dios les bendiga, les guarde cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Amén. Amén. Pastor, qué gran bendición saber interpretar la palabra de Dios y qué gran bendición es tomar la Biblia como nuestro fundamento de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, un abrazo a todos, nos vemos en la próxima. Amén.